¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Todo muy bien por acá y bueno, para que nos comentes obviamente cómo se está llevando esta actividad allí en la ciudad de Toay y que el sábado tendrán un nuevo curso. Bueno, sí, en realidad no estoy a cargo, somos un equipo de tres Perfecto. instructores. Yo solamente soy el que doy la cara porque me animo, y la voz en este caso. Está bien. Sí, precisamente el próximo sábado estamos comenzando con un grupo nuevo. Todavía quedan algunos lugares libres, pues tenemos un cupo limitado para la actividad, que se va a realizar los días sábados de 15 a 17 horas durante el mes de octubre y un poco de noviembre también, para todas aquellas personas mayores de 14 años que tengan ganas de conocer un poco y de iniciarse en el tiro con arco, ¿no? Este deporte tal vez un tanto alternativo para lo que nuestros jóvenes y gente grande también tiene ganas de hacer. Así que bueno, están invitados toda la gente de Toay. Nosotros estamos en Toay, pero también invitamos a la gente de Santa Rosa, por supuesto, a que se puedan sumar a esta actividad y ver un poco de qué se trata. Aprovechar que bueno que estamos cerca y que nos cuentes también de qué trata la arquería y dónde se va a realizar. Bueno, nosotros tenemos el predio de nuestro club se llama Grupo Unido de Arqueros en Toay, Bien. ¿sí? Que tiene ya más de 10 años ahí en el predio, enfrente del Horacio del Campo. Por ahí la gente lo relaciona mucho porque ahí suelen haber eventos deportivos y culturales. En el acceso, digamos, sur de la ciudad de Toay, donde empieza la Ruta 14, Sí. terminando, o sea, desde Santa Rosa al final de Toay. Ese es el lugar físico donde funciona el club. Y bueno, la actividad consiste básicamente en, está destinado para aquellas personas que no saben absolutamente nada de arquería, pero que tienen ganas de aprender. Es un curso de iniciación básico, para el cual no hace falta tener ningún tipo de equipo especial, porque afortunadamente en el club contamos con arco, flechas, accesorios, todo lo que la gente necesite para poder practicar la actividad, y tampoco se necesita ninguna condición física previa ni ningún estado físico en particular. Siempre decimos que la arquería es un lindo deporte para los que no somos deportistas, digamos, desde toda la vida y que tal vez no nos gusta correr demasiado y transpirar la camiseta. Acá es un deporte que pone en juego tal vez otras habilidades. Que a veces las tenemos un poco descuidadas, y es por eso también que en los últimos tiempos en Argentina especialmente ha pegado tanto, ¿no? En Argentina hay más de 100 clubes de arquería. Así que la verdad que es una actividad muy linda a la cual invitamos a la gente a que se sume. Decían que ustedes le dan todo el material a quien quiera realizar la Exactamente. actividad y qué días se encuentran para que el oyente sepa y se pueda acercar. Bueno, en general, todos los días de la semana suele haber gente practicando, pero Bien. especialmente los días sábados, entre las 2 de la tarde y las 6, 5 y media, 6 de la tarde, depende de la época del año, ¿no? Sí. Y depende de las condiciones del clima, nos van a encontrar siempre. Ofrecemos a la gente que quiera darse una vuelta y ver, y preguntar y conversar con nosotros, y tal vez, ¿por qué no hacer alguna prueba? A ver de qué se trata un poco el tema de la arquería. También estamos disponibles los días sábados en ese horario para recibir a todos aquellos que quieran ir en familia, o por ahí a veces hay adolescentes que no se enganchan con ningún deporte, y este es un deporte muy lindo para quienes tal vez no son deportistas de alma y se enganchan a partir de alguna película, de algún libro que han leído sobre el tema. La verdad que es una actividad muy linda. Y el curso, ¿cuánto cuesta? Si pago, obviamente, ¿y para qué edades está direccionado? Bueno, el curso es para mayores de 14 años sin Bien, límite de edad, bien. ¿sí? Para más chicos todavía no tenemos ninguna propuesta porque estamos pensando algo porque debería ser distinto, ¿no? Así que bueno, quienes tengan esa edad y esa necesidad y esas ganas de aprenderlo, los esperamos. El curso tiene un costo total de 10 mil pesos y que implica también todos los elementos necesarios para que la persona no tenga ningún gasto extra y no tenga que comprar nada extra, sino que les ofrecemos esa posibilidad. Y después, más adelante, si esos equipos, esos arcos, flechas y varios accesorios que se utilizan están disponibles para que los sigan usando el tiempo que los requieran, ¿no? Sabemos que a veces son deportes que tienen un costo por los materiales que se utilizan, entonces desde el club tratamos de que con ese costo inicial de matrícula no tengan más necesidad de gastar en nada más que eso, y después la cuota social, que es bastante accesible también, ¿no? Para poner el contexto, decías 10.000 pesos la matrícula, pero para entrarnos en el tema también, ¿cuánto sale más o menos un arco y el material de la flecha, obviamente, para aquel que tiene que comprarlo de manera individual, si no fuera por la posibilidad que le da el club de entregar todo el material en sí? Y mira, hay distintas calidades y tipos, ¿no? Pero un arco puede llegar a andar en los 80.000 pesos, claro, más o menos. Lo que sí le recomendamos a la gente, que no lo compre ahora, porque es como un pantalón. Vos te puedes comprar un pantalón sin saber si te va a quedar bien, ¿no? Sí, sí. Entonces, una vez que el arquero o la arquera terminó el curso, nosotros los asesoramos para ver qué tipo de arco y con qué características técnicas se tiene que comprar. Pero pensando en esos valores que tiene un arco, nos parece que 10.000 pesos es accesible como para que la gente lo pueda hacer. No, está bueno que lo digas, y por eso te preguntaba, para que el oyente saque un poco la diferencia y en resumen, que se termina ahorrando casi 60, 70 lucas si hace bien el curso, y después con la orientación de ustedes, que seguramente le dirán qué arco le conviene, qué marca, qué tipo, qué modelo, lo pueden comprar si es que se sintieron cómodos y si ven que pueden practicar esto a futuro. Exactamente, intentamos que la gente permanezca, que continúe, sí. Y obviamente que cuando quieren comprar su arco y están en condiciones, le damos todo el asesoramiento. El arco es casi una prolongación del propio cuerpo. Ajá. O sea, una persona que tiene mucha fuerza requiere de un arco con más fuerza, y una persona que tiene menos fuerza naturalmente, le buscamos un arco que le resulte cómodo, sí, que sea un tiro. Mira, la sensación de tirar, para quien no la ha tenido, es casi como la de volar, ¿sí? Si alguno tuvo la opción de hacer algún vuelo de bautismo o una cosa así, la sensación de tirar una flecha es muy linda, es muy placentera. Y bueno, los invitamos a que lo puedan experimentar. Para eso tenés que tener un arco que te resulte cómodo, ¿no? Por eso es importante que se acerquen y que prueben primero, y después vemos lo del curso, cómo lo arreglamos. Pero la verdad que siempre, todos los sábados hay gente que se suma porque o lo escucha en la radio, o lo ve en algún medio, o porque pasa y vio que hay gente haciendo algo divertido y distinto, entonces pregunta de qué se trata, y siempre los invitamos en el club a pasar y a que tiren un par de flechas. La verdad que excelente, Gustavo, y estaría bueno que repitas dónde queda el club, cómo se acercan, y obviamente te agradecemos por estos minutos. Bueno, el club se encuentra en frente del complejo del Alcio del Campo, en la ciudad de Toay. Les paso algunos datos de nuestras redes sociales, sí, porque también ahí hay fotos y se pueden contactar por ese medio. Nos pueden encontrar en Instagram como Gudat Tiro con Arco, también nos pueden encontrar en Facebook. Y si quieren un teléfono de contacto para hacer alguna consulta particular, por WhatsApp pueden llamar o mandar mensaje al 398439. 34, estamos disponibles para cualquier duda. ¿Lo puedes repetir, por favor? 398439. Sí. Perfecto. Así ya lo anotamos, y obviamente pueden enviar mensaje allí o al Instagram, decíamos. O al Instagram también del club, que estamos siempre atentos para cualquier consulta y duda, sin ningún tipo de compromiso y con mucha disponibilidad para que la gente se acerque. Perfecto. Muchísimas gracias, Gustavo, y ojalá crezca el deporte y tengan muchos asociados. Bueno, muchas gracias a ustedes, un saludo a la cumpleañera ahí en el piso y gracias por ayudarnos a difundir esta actividad. Le mandamos, está esperando regalo, por eso. Bueno, estoy esperando, vamos a mandar una tortita de ricota allá, porque me la han rechazado todos allá. No metas todo en la misma bolsa. No, es verdad, bueno, pero para allá para vamos a llevar, y de paso me dan una clase. Con todo gusto, te esperamos. Abrazo grande, Gustavo. Gracias, chao.